tu mesa productos de cooperativas, fábricas recuperadas, organizaciones campesinas, productos sanos, libres de agrotóxicos. Hacemos entregas a domicilio. www.caracolesyhormigas.com.ar. Sumate a la red y sé parte de la economía social. Caracoles y hormigas. La Retaguardia Radio. Se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Aquí el programa Patria Soñada por la retaguardia.com.ar. Tenemos hoy la participación especial del compañero Ángel Fernández Chessman, del programa Paraguay Vive, que nos antecede. Y queremos agradecerle desde ya su participación para contar todo lo referente a Judy Rolón Jacquet en relación con las graves denuncias que se están dando en Asunción y que nosotros venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo. Empezamos un programa distinto por la gran cantidad de informaciones que tenemos. Bueno, gracias Jorge por este espacio. En realidad vamos a tomar como eje el tema de Judith a partir de una comunicación que vimos en el día de hoy, referido a la presentación de las querellas por los crímenes cometidos, querellas particulares, que no son particulares, o sea, las querellas presentadas acá en la Argentina por parte de un grupo de víctimas, todos ellos insignes, todos ellos respetables, en una estrategia en la cual, producto de en el día de hoy, al ver que se reivindicaba esa acción y lamentablemente viendo que 3 años después, tengo que decir, yo te lo dije, cuando los hechos se sucedieron y que los vamos a relatar en este momento, porque hablamos con la verdad, no tenemos nada que ocultar. Y nosotros somos coherentes y no solamente respetamos, sino que nos respetamos. Entonces, el tema de Judy Rolón provocó una respuesta de mi parte, que en realidad fue dirigida a los compañeros víctimas, lo cual suscitó la intervención de 2 abogados, uno de ellos un tal señor Aitor Jiménez, que habla en representación de la fundación del juez Baltasar Garzón, y el otro, el doctor Maguida, que también tuvo una respuesta en un tono medio así, medio mafioso, amenazante, hacia mi persona respecto al tema político. O sea que si esto tiene que ver con el tema de las denuncias de Judy Rolón, la verdad que no. En este caso, Jorge, el tema, o sea, la línea va a ser otra. Sabemos que en este momento en que cambió el defensor del pueblo en Paraguay y asumió como defensor del pueblo un reconocido estronista, se está generando la desarticulación de lo que era la Dirección de Verdad y Justicia, que estaba en cabeza de la compañera Judith Rolón. Sabemos también que le han cortado los contratos, que le han cortado el dinero para que superviva, y bueno, que esto está generando a su vez una cantidad de denuncias que ya estaban presentadas contra Judith, en la cual algunas personas consideran que ella cometió malversación de fondos públicos y que utilizó el privilegio de su cargo para beneficiarse y para beneficiar a algunos conocidos y parientes. Lo cual, sinceramente, a mí no me consta, pero eso es lo que circula. Pero en este caso, como todo esto se suscitó a partir de esta reivindicación a la querella presentada en el año 2013, a la cual en su momento yo no critiqué, sino simplemente que hice algunas observaciones y me negué al pedido que me hiciera un desconocido para mí, como es este señor Aitor Jiménez, que invocando que ser miembro de la fundación de Baltasar Garzón aparece como abogado patrocinante de una querella a presentarse en la República Argentina y en un plazo perentorio prácticamente me exigen que les pase mis datos particulares para que yo también sea firmante de semejante querella, cuando los que somos víctimas, testigos y querellantes ya tenemos la piel bien curtida y aprendimos de los resortes judiciales que al final de la canción somos nosotros los que quedamos cara a cara con los defensores de nuestros acusados y nos tenemos que hacer cargo de todas las consecuencias. Entonces, esto no es un bardo, esto no es una marcha en la calle, esto no es poner una pancarta. Acá nosotros cuando nos jugamos todo. Acá no hay dos caras, hay una sola cara. Y es la que damos todos los días y es la que sostenemos coherentemente desde que iniciamos esta campaña por las querellas particulares en el Paraguay desde el año 2006. Resulta ser que a partir de esto vamos a hacer un poquitito de historia. Llegado el año 2013 recibo una comunicación donde una persona a quien yo no conocía, un abogado, Matuida, me pide que le pase mis datos personales para que hicieran la presentación de la querella contra los crímenes cometidos en Paraguay, en la cual querían que yo forme parte. Esto, la verdad, que fue una cuestión intempestiva, fue una cuestión que no solamente a mí, sino también a nuestros compañeros le generó dudas. Y la verdad que al fin y al cabo el tiempo nos dio la razón. El tiempo nos dio la razón. Porque esta querella va camino a la desestimación, cosa que le dijimos en la cara al doctor Matuida cuando vino a refregarnos que las abuelas de Plaza de Mayo formaban parte de un curro con los derechos humanos, que Madres de Plaza de Mayo eran un grupo delincuencial y que él era hombre de Alberto Fernández. De esa manera este señor Matuida se presentó en mi trabajo para prácticamente exigirme que yo sea firmante de una querella de la cual no tenía ni idea y que a poco de leer los fundamentos me di cuenta que era absolutamente inconsistente y que una de dos, o era una excusa para que algunos vivos cobraran dinero de algunas ONG internacionales, o que algunos vivos quisieran buscar fama para tener una mayor cotización en sus lugares de origen. Entonces, luego de recibir la nota que de golpe recibo de este doctor Aitor Jiménez, donde sin conocerme directamente me plantea que le presente, que le pase mi número de documento, que le pase todos mis datos, cuál es la carátula de las acciones que nosotros ya veníamos encarando, y ahora voy a explicar quiénes somos nosotros, los primeros que nos presentamos para ser aceptados como querellantes particulares ante la justicia del Paraguay, con el objetivo de llevar a juicio con debido proceso a los criminales de la dictadura que fueron quienes nos victimizaron. Resulta que aparece este señor sin mayores explicaciones y desde un, podríamos decir, a nivel estilo en su escrito, desde un pedestal prácticamente podríamos decir, no voy a decir imperialista, pero sí tal vez monárquico. Esto tal vez se deba a que este señor Aitor es súbdito de la corona española y esté acostumbrado a tratar a los sudacas de esa manera. Cuando me dicen que este señor iba a ser el representante y que él era representante de la fundación de Baltasar Garzón, al recibir el escrito me comunico con la sede central de la fundación de Baltasar Garzón en España y solicito que me dirijan al departamento que tenía que ver con la emergencia judicial que había en Paraguay y qué sé yo. Entonces me dice, no, ese departamento no existe. Entonces pido hablar con el doctor Aitor Jiménez. Y la verdad que la persona que me atendió, que evidentemente conocía porque hizo consultas a su alrededor, me dice, no, la verdad que acá no tenemos ningún doctor Aitor Jiménez. Viendo un poquito más de quién era esta correspondencia que yo había recibido de este doctor Aitor Jiménez, veo que era un avanzado estudiante de Derecho, recibido hacía poco tiempo, especializado en lo que sería responsabilidad social y constitución de sociedades. O sea, una persona que hizo su carrera jurídica no enfocada hacia lo social o los derechos humanos, sino a la temática que tenía que ver con esto que denominamos el tercer sector, este tipo de empresas que blanquean guita sucia haciéndose los altruistas. Pero bueno, más allá de eso tenemos que reconocer y agradecer como militantes que somos, todas las acciones positivas que tuvo el doctor Aitor Jiménez referido a distintas instancias de la lucha que se hizo, que se sigue haciendo sobre el tema de la masacre de Curuguatí, donde él formó parte junto con el doctor Domingo Laíno, el equipo que puso y que dio visibilidad a esto, también actuó apoyando y sugiriendo algunas estrategias judiciales respecto a la temática, pero como dice el doctor Aitor Jiménez, él es un militante y él se paga su viaje, y lo que dice es cierto, él se paga su viaje de ida y de vuelta, o sea, él después se va. Y los que se quedan con el quilombo, uno está con 35 años, el otro está con 25 años, y ninguna de las instancias que este señor presentó tuvieron éxito. O sea que como abogado exitoso, cero alas. Y después tenemos al señor Matuida. El señor Matuida, este que vino a mi despacho a explicarme que las abuelas de Plaza de Mayo eran un curro, que las madres eran un curro, que él era hombre de Alberto Fernández y de todas las cuestiones, al hacerle yo algunas observaciones que ahora, en poquito tiempo, ¿cuánto nos queda? Nos quedan 4 minutitos. Bueno, vamos a ver si entra. La verdad que le dijimos, no, la verdad que eso que está haciendo usted es una aventura, usted es un aventurero, eso es una chance, eso no tiene ningún viso de realidad jurídica. Usted está planteando una querella jurisdicción internacional en base a qué, en base a dichos, pero no presenta ni una prueba, no agotó las instancias locales. Doctor, esto no es para nosotros, no entramos en eso. Salvo que usted me diga, mire, yo estoy cobrando un honorario y qué sé yo, pero usted dígamelo, pero si viene con otra intención, la verdad que nosotros no nos anotamos. Esto es para los que hoy se llenaron, escribiendo especialmente usted, Aitor Jiménez, que me amenazó con qué, señor, con una querella, papá, no hace falta que me amenace, yo lo voy a ir a buscar a España, no tengo problema, cara a cara conmigo, no hay problema, yo te espero en la esquina, porque así soy. Bueno, entonces decíamos, respecto a esto, cuando se hicieron los comentarios reivindicando esta querella, decimos, la querella está planteada para que no pase nada, que es lo mismo que dijimos en el año 2013. El escrito es una recopilación de relatos, no hay una prueba ni una imputación concreta. Abunda en pedidos contra natura para que los jueces tomen acciones que corresponden a los querellantes y a sus abogados. Basta de mentir y estafar con cuestiones genéricas que solo sirven para que algunos tengan 5 minutos de fama y un par de pasajes gratis. Me pongo a disposición para que documentos en mano se me rebata estas denuncias. Las víctimas que no pactamos decimos basta. No son tiempos de fachadas, es tiempo de lucha. Con mayúscula, señor Aitor, mayúscula. Y si tenemos que empezar por los que están del lado o que dicen que están del lado nuestro, los vamos a enfrentar públicamente. A propósito del tema Baltasar Garzón, un pequeño recuerdo. Amigos del Pueblo Vasco, capítulo Argentina, dicen: el ex juez y reconocido represor de militantes vascos y catalanos, al que diversos medios alternativos vienen denunciando como hace años por ser parte de la estrategia de aniquilamiento fascista de las rebeldías independentistas, ahora en un plan de acercamiento electoral con Podemos, recurrió a un programa para la coalición española de Pablo Iglesias. Reconoció Baltasar Garzón que hubo excesos y torturas policiales cuando él era el manda más de la Audiencia Nacional Española. Y acá le pregunto al doctor Aitor Jiménez. Doctor, ¿qué es un exceso? ¿Un submarino de más? ¿Un dedo cortado de menos? ¿Una rodilla, una clavícula dislocada? Bueno, y así estamos. Y después, a este doctor Aitor le contesto: doctor Aitor, porque me mandó así medio como una amenaza judicial. En primer lugar, me estoy dirigiendo a los compañeros, no a usted. O sea, usted no es ni mi compañero, ni mi amigo, ni lo conozco. Luego, no se esfuerce tanto escribiendo sus sentencias. No tiene delante a un abogado de canallas, ahórrese el trabajo. Además, todo lo que usted expresa tiene el estilo imperativo de quien pretende disciplinar con veladas amenazas para conseguir el silencio. Usted me hizo acordar al rey suyo, Juan Carlos, cuando le dijo, lo mandó a callar al comandante Chávez. Usted parece que es una cuestión ya de estilo que tienen ustedes los hispánicos súbditos. Lo cual le agradezco, ya que me incentiva. Y por supuesto le comuniqué que hoy estábamos al aire por las dudas, para que si quise, tenía ganas de escuchar lo que estamos diciendo. El doctor Matuida dijo, no tengo el gusto de conocerte personalmente. Mentira, usted estuvo en mi despacho. A lo mejor estamos hablando, pero no lo recuerdo sinceramente. En virtud de ello, me permito la autorización, que es posible que tenga, que a usted mi estrategia no le agrade. Como sabrá, la biblioteca tiene varias caras. Le puedo asegurar que no hemos recibido pago, que no hemos recibido viáticos. Somos profesionales honestos intelectualmente, todos los creyentes que nos han elegido en la Argentina. ¿Y por qué me critican? Porque soy masista, soy del masismo y no soy K. No, señor, yo no lo critico a usted ni por ser masista ni por no ser K. Lo único que le puedo decir, señor Matuida, es que las abuelas de Plaza de Mayo no son un curro con los derechos humanos, que las madres de Plaza de Mayo no son un curro con los derechos humanos, y que este creyente con el cual usted está dialogando de esta manera interpósita es uno de los primeros creyentes particulares en Paraguay, junto con otros cuatro compañeros, de los cuales uno murió por ser revictimizado por la Fiscalía de Derechos Humanos en Paraguay. Y esto es lo que tenemos que decir, y agradecerle muchísimo a Jorge Soler. Gracias, Jorge, por este espacio que nos diste, y bueno, y disculpa, pero seguí con el sueño de la patria. Bueno, te agradecemos, Ángel, por esta participación. Vamos a escuchar un poco de música y seguimos con Patria Soñada por la retaguardia.com.ar. Ya no sopla el viento arriba, bajo de la cordillera. Paso rasando en Santiago, calentando las trincheras. Canción de huesos chilenos, de lo profundo de adentro. Canción para los valientes, que la cante Víctor Jara. Una canción de compañero Allende. Quedó muda, partida por la mitad. No canta Pablo Neruda los versos del general, porque era mucho poeta para ver morir su pueblo.

como aporte al trabajo de identificación de las más de 400 personas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Llámanos e informate. La toma de sangre es gratuita. Los datos son confidenciales. Yayo Jeká, Yayo Topajangua. Centro de Producción Radiofónica, Ña Niñe Beto Centurión, Articulación por la Democratización de la Información. Yecuamba, Epoitaba Harupi, ya jamitamo zona de Tembiaponaca, Guasú Departamento, pe Colonia Banderita, Guilleña Niñe, también tejina Osvaldo. Osvaldo Maitemín, ¿va a ser de apellido, Jina? Osvaldo Bogado. Es casi a mí, Osvaldo, la pende situación Banderita, pe o impe tení probabilidad de desalojo pende Arigina, pico. Sí, pues en el cual hay que recibir amenaza y la 12 escuela que recibir amenaza y la y rumor de desalojo, ¿cuál es lo más? O tengo que ir los pocos y ahorita se tiene reunión a meter cago a su, allá dejó un par de presidente o un presidente indio me ha ocupado, porque internet de verdad, pero bueno, porque de presidente indio, porque era tema de Banderita, ya, yo era, hacerla, no hay como dejarla de San Lobo, ya, pero ya recuperaba, ya, 2014, ya. De cogerme la de San Lobo, pues, y dije, pues, ya, pues, tengo que irme, que yo, apago, y que yo, pues, algo, ya, como cuando yo, y que ya, en ningún momento, de dije, la, pues, ya, pues, esta gente, porque ustedes, y mi, estamos tocados, porque ustedes, y que la, pues, hoy, con tal, no hay como dejarla, pues, ya, van a todos negarles, y ya, pues. ¿Pepe y Mejna en asamblea, Osvaldo? Sí, hoy mismo en la asamblea dijimos, terminamos la, vamos a la reunión allá, o con el estado terminando y no permitimos dejarlo y con la Osvaldo, cuñe Gray, Grace, Ana, Lap, Blanc, Pepico y Co, Perupi. No, ah, no, y cuál ni mopo, y cuál, ah, pese, y cuál la, y, ay, cuál, güey, y se va, y los arcanos, y cuál, a uno, y cobra, así, hombre. Ah, cuál, cuña, que ahí supuestamente la huillara, o UPP, y Napico. Ay, ay, era supuestamente la huillara, por otro, y cuál, se mueve por la joven, copia, güey. Osvaldo, pero cuál, cuál, cuál, cuál, cuál, cuál, cuál, cuál, cuál, cuál, cuál, cuál, cuál, cuál, cuál, cuál, cuál, cuál, cuál, cuál, cuál, cuál, cuál, cuál. Sí, a buscar el 11 de noviembre, pero hubo que un número hubo aquí. El tema va a abrir, pero hubo que lo joder a acompañar sobre el cabo. Yo cuando quiero ver la... La chiste para la coba de esta casa, ¿sí? Y creando de cómo no llevo más a la de San Lojo, a venir a la de San Lojo, porque ahora recupera 2014, acaba de recuperar con el hija. Se me va a dar, no voy a andar su pie ahí, y en el momento de la... Fiscal Alejandrino Rodríguez, mi es una unidad 3, Fiscalía Zonal de Caguas, supen va el IPM. Colonia Santa Silvia Banderita, cogerá en la lugar, ya por Cotajaina, ya por Pape, te más sala de allá. Para lo que se quiera, los asamos, a ver lo que se quiere, la ahí se llama, lo ya posa la, y tu hubo a la legal. Ah, o sea que Colonia Santa Silvia, anda ahí la Banderita y Tépico. Ah, sí, Colonia Santa Silvia Banderita, que te más es antes, pero te infinca antes. Que te infinca antes, pero te más sala de allá. Jambo Upo y mi propio PM, Osvaldo. Por eso, a ver, con Banderita y Tete, tengo que pagar, pero yo digo que viene con Pinto. Y ve, hoy por lo menos meté 100 casas, ¿cuál? A ver, Oreo y me, con Banderita, pues, y me 125 casas. ¿Han podido estar en el vivo en pleito, Iba? Ah, por lo menos, y bueno, y tengo mis imitas ya, pero, ya, tres secretarias de hoy, y los hijos, pero lo he manejado, y no competente, ya puedo, ya puedo bajar horrible. ¿Pero la gente la cubille? Sí, hasta la cubille, yo creo que otro tío pensé ahí que te salió de los otros y no hubo los habitantes más de 300 casos de hoy, tío. ¿Apenbo a Arevian primero Banderita? 8 años lo hay que abordar. Hala proceso. Ahí está, la recuperación, bueno. Con ñomongueta indergua cuerandi. Sí, 8 años, pero no me aguanta, no me aguanta, no me aguanta. Yo no he pagado, no me aguanta, compartir los documentos, todo va a ley, ¿verdad? La asamblea Pepe ya puede imaginar la decisión, ¿verdad? Hasta la otra, ya porque la unión que está aquí, yo la existía para ir a tu lado, no han estado, o sea, su descuida, para ese juego de la esposa, la estrategia, todo eso, yo curso de allá. Entonces, yo voy a mi organización aquí, Federación Campesina, la que estoy por ayudar y que. ¿Hace 3 hectáreas, Pepe, con malo y cómo? Jaupeando, jaupeando, jaupeando, pero y cómo, para ver, para caballo ahí. Para campesino ahí. Y para Javina, Osvaldo, la PNP se va a imaginar la OICOA con situación ARI, esa grupillo, ¿no imagina cuál con instancia? Ah, son más por culpa de gobierno, cuál es el gobierno, y tengo cuál es la calzada, porque hijo, más de ahí, cuál es la calle, más de ya está, o sea, tengo que comentar que la no con la y no con la agenda, o pues bueno, ahí estaba la calle, ¿sabes? Bueno, en alerta, Pepe, entonces. Sí, en alerta, Pepe, no, pero me con Pepe, con Pepe, no han estado con años, han estado con otra wea, hay una máquina, pero no han pasado por eso, que nada. Ya. ¿Vos mitad ahí en el sobrante de Cuñacaraí, mi hija ahí? A ver la Cuñacaraí, 125 casas, va ocupado familia, ya, una casa ahí, 11, 10, 10 metros. Ya. Bueno, Osvaldo, ¿a qué tienda peligro? Abogado, Osvaldo, abogado de Nega. Muy bien, Osvaldo, abogado Venega, ¿llevan desde alguna otra cosa de casa semilla? Exactamente. Neisha, amigo, Guillermo, deja ñe meta atento. Dale, dale, gracias. Peisa, ñe me está en el creí. Osvaldo Bogado Venega, oye, imagina mite Banderita, distrito de Tembiapona, Caguazú, departamento pe, y Aricuera, oye, imagina pe, amenazo de desalojo, haye pu yapu po injacuera, en alerta, jeje, ahí señando a huesaina con caraipe. Magma veñe, oye, hendú, banape, bañan de derecho, centro de producción radiofónica, ñaneñe, Beto Centurión, articulación por la democratización de la información, Demo Info Paraguay. Hola, desde el Festival Internacional de Cine Ambiental y Derechos Humanos, que se está llevando a cabo en la Embajada Argentina del 14 al 18 de noviembre de este año. El FINCAD es una forma de desarrollo de las organizaciones y muestra la importancia del cine, de los documentales audiovisuales para consignar el valor de la resistencia en todos los niveles. Hoy ya hemos pasado por el día 3, y mañana, jueves, va a ser un día donde hay un documental muy interesante, Alerta que alimenta las semillas. Otro es Alerta que alimenta, capítulo 3, Las redes. Y Alerta que alimenta, capítulo 4, Los desafíos. De la tribu audiovisual. Muy interesante, en la Embajada Argentina, de 15 a 18, y de 18 a 20 horas. Y creemos importante su difusión para que esto no quede solamente en la Embajada Argentina en Asunción, sino que sea replicado en todas las capitales departamentales y en los pueblos donde haya la posibilidad de demostrar de que no solo es en el Paraguay donde hay estos graves problemas ambientales, sino que es una lucha internacional, una lucha de los pueblos latinoamericanos y una lucha de los pueblos del mundo. Así que los invito a los que escuchen a que se participen el día 4 y el día 5 también una serie de desarrollos. Ayer, por ejemplo, fue Octubre Pilagá, Relatos sobre el Silencio, de Valeria Mappelman. Ecosistema, de Lara Udijara y Tomás Raimondo. Y Al Weiwei, de Alison Kleiman, que quiere decir nunca se arrepiente. Todo esto queremos también replicarlo en organizaciones departamentales, en las barriadas populares, en los cineteatros, en los teatros, es decir, transformarlos en una difusión popular que permita que los jóvenes, que los mayores, que ven cómo se degrada el medio ambiente, puedan informarse y tomar nuevos elementos, nuevas argumentaciones para defender lo suyo. Bueno, estamos acá en la Embajada Argentina y para el programa Patria Soñada, que sale por la retaguardia.com.ar, hoy estamos hablando con una documentalista muy importante que trata el tema de los Pilagá y de todo el problema grave que hay con las poblaciones indígenas. Bueno, buenas tardes. El trabajo que vinimos a presentar a Asunción se llama Octubre Pilagá y relata una masacre que ocurrió en el año 47 durante el primer gobierno de Perón en la que es hoy provincia de Formosa, entonces territorio nacional, y que comienza un 10 de octubre cuando la Gendarmería Nacional intenta desalojar a cientos de personas, familias, ¿no? con sus chicos, con sus ancianos, que estaban reunidos en un paraje que se llama La Bomba, y ellos se niegan a irse, se niegan a ser trasladados a lo que eran en ese momento las colonias indígenas, y entonces se inicia una represión que duró 20 días más o menos y que dio como resultado muchos desaparecidos, muchos muertos. A través de la investigación que hicimos en este trabajo se descubrieron tres fosas comunes, de las cuales hay una que se puede ver en la película, donde hay 27 restos humanos. Y el saldo de muertos y desaparecidos todavía no se conoce, porque en ese momento Formosa todavía estaba cubierta por bosques y las familias escapaban en distintas direcciones y los heridos iban muriendo, los niños iban muriendo y ellos no podían volver a enterrarlos. Entonces, según los testimonios, hay gente que perdió varios familiares y hay grupos que fueron exterminados por completo. Sobre este caso en particular, por ejemplo, hemos encontrado un documento del Ministerio del Interior, un documento secreto y reservado, en donde se prueba que un grupo de 14 personas fue exterminado completamente. Después encontramos otro documento en donde se prueba que un avión salió desde el Palomar en Buenos Aires, desde el aeródromo militar del Palomar, con una ametralladora y persiguió a las familias Piragá por el aire. Y a partir de ese documento ubicamos al copiloto del avión, que es hoy el único procesado por la masacre de la bomba, se llama Carlos Smacchetti. Y estamos ahora esperando con los abuelos que todavía están vivos el juicio oral, que no llega nunca. Hace ya 10 años que este juicio se inició y todavía no hemos llegado a la etapa del juicio oral. Pero bueno, de todas maneras, el saldo que dejó esta película es bastante positivo, porque se pudo incorporarla al juicio como prueba. Fue utilizada también por las comunidades para la recuperación territorial. Y bueno, de a poco, con mucho esfuerzo y con muy poco impulso y apoyo por parte de la prensa y ningún apoyo por parte de los organismos oficiales de derechos humanos, hemos logrado hacer visible este tema. Es un trabajo de hormiga, pero bueno, es bastante. Se ha logrado pasar en las escuelas. Hace unos meses estuvo en Canal Encuentro, en la televisión pública. Y hace un camino propio la película, ¿no? Se mueve por circuitos alternativos y se va conociendo de boca en boca. Así que bueno, de eso se trata Octubre Pilagá. Es una alegría estar en Asunción pasándola, porque además lo que yo veo acá en Paraguay es que hay casos muy similares a este, muy recientes también. Recién conversábamos acerca de las masacres y las persecuciones sufridas por el pueblo allí en los años 70, ¿no? Que son tan similares a esta historia que cuentan los sobrevivientes del pueblo Pilagá. Así que bueno, creo que es muy bueno poder pasarla acá y espero también que la película pueda viajar un poco más por Paraguay y que las comunidades también puedan verla, ¿no? Bueno, acá justamente hemos tenido a un militar, Lino Oviedo, que fue candidato a presidente, que era quien era el responsable de la ruta de la droga desde Bolivia hasta Pedro Juan Caballero, así está en la frontera con Brasil, y al mismo tiempo también traía norteamericanos, europeos y sudafricanos a cazar indios. O sea, era el premio mayor era capturar, asesinar a un indio. Así que también tenemos esas clases de lacras, que no se pueden llamar humanos, en toda la persecución que hay hacia los pueblos indígenas. Sí, yo he estado escuchando varias historias de esas. Creo que eso demuestra cómo cómo hay una deshumanización total, un racismo metido en nuestras sociedades que hace que estas cosas puedan suceder. No por nada, nuestros museos etnográficos, por ejemplo, han tenido hasta hace muy poco exhibidos restos humanos de personas que pertenecieron a los pueblos originarios y a nadie le parecía algo extraño. Eso es un trabajo que han hecho algunos científicos en nuestros países y que ha dado estos frutos, ¿no? Que hasta el día de hoy, por ejemplo, se pueda, por ejemplo, cazar personas, ¿no? Que es lo que vengo escuchando acá en Paraguay. He escuchado diferentes casos sobre esto, ¿no? Este trabajo de estos científicos racistas que han hecho que por ejemplo, que han logrado deshumanizar de tal manera a esta gente, ha llegado hasta el día de hoy y sigue pareciendo algo natural que estas cosas sucedan. Y no hay una condena social lo suficientemente fuerte como para que estos crímenes sean juzgados. Hasta el día de hoy no existe un juicio por estas cosas. Así como vos lo contás, yo ya lo vengo escuchando varias veces y sin embargo no hay culpables presos. Y eso tiene que ver con una historia que tenemos que derribar, que tenemos que trabajar para derribar. Una historia en donde el racismo nos ganó la mano, ¿no? Y bueno, hay que luchar contra eso. Bueno, justamente porque partiendo desde las aberraciones nazis, se juzgó a algunos de los jerarcas más importantes, pero nunca se juzgó a los intereses socioeconómicos que estaban detrás de las masacres. Y acá pasa lo mismo, acá son los mismos intereses económicos que motivaron al nazismo y al fascismo, pero a los que nunca llegamos. Nosotros acá sancionamos a quien mi madre logró meter preso a los que mataron a mi padre, pero a los ejecutores directos, no a los que dirigieron por teléfono como Stroessner, que dirigió la tortura y su asesinato por teléfono, pero y menos todavía a los intereses creados que posibilitaron esa dictadura. Sí, por eso una de las cosas que yo quise contar en la película también fue dónde terminaron los sobrevivientes, ¿no? Los que sobrevivieron a la masacre terminaron en las colonias indígenas estatales cortando quebracho, y ese quebracho iba a las tanineras, y las tanineras producían el tanino que se usaba para curtir, y también producían madera y durmientes para el ferrocarril. Y esos durmientes y ese ferrocarril que se construyó iba y venía hacia los ingenios azucareros, y era así como a través de ese, primero a pie, pero después también por el ferrocarril, se llevó mano de obra, prácticamente esclava, a cortar caña. Y ese es el sistema del que vos estás hablando, ¿no? ¿Quiénes eran los que estaban detrás de todo eso? Bueno, estaba el Estado, el gobierno de turno, las Fuerzas Armadas y también los empresarios del azúcar, como la empresa Ledesma, la empresa Tabacal, el ingenio Las Palmas, las tanineras de Formosa, los grandes algodonales, Bunge y Born, que tenía toda la industria del algodón en el Chaco y hacía sus propias hilanderías y fabricaba telas de algodón con mano de obra semiesclava. todo eso tiene que ver con lo que sucedió tanto en el año 47 como en otras masacres, como en el caso de Napalpí, en el año 24, en el año 19 también ubicamos una masacre muy grande contra el pueblo de Pilagay, ese fue el gobierno de Irigoyen. En el año 33 ocurre otra en el Zapallar, en el Chaco. Es decir, la masacre del año 47 no es un hecho aislado, hay una continuidad, es parte de un genocidio que aún no tiene fecha de finalización. No es como en el caso de la última dictadura cívico-militar, que nosotros sabemos que finaliza en un año determinado, ¿no? Cuando empieza la democracia, digamos. Pero más allá, finaliza con todos sus, digamos, con todo lo que queda por hacerse, ¿no? Pero finaliza, tiene una fecha de finalización. En el caso del genocidio indígena, esa fecha no la encontramos en ningún lado. Y entonces, todas estas masacres, como es el caso de lo que ocurrió en La Bomba, son parte de esa continuidad, son parte de este genocidio del que no se habla, que no está en la agenda de derechos humanos todavía. Y que bueno, ha dejado muchas víctimas, sigue generando víctimas, sigue generando desterritorialización, esclavitud, y bueno, por eso digo, hay todavía mucho por hacer, ¿no? Y por saber acerca de esto, por hacerlo visible y por poder conectar la experiencia de la que hemos aprendido tanto y a través de la que hemos construido tanto, que fue la de la última dictadura, de las últimas dictaduras cívico-militares de Sudamérica, poder conectar esas experiencias con las de los pueblos indígenas que están muy solos y que están haciendo un camino en solitario y sin en extrema vulnerabilidad, sin ayuda y sin acompañamiento, ¿no? Bueno, te agradezco mucho. No creo que esta sea la última vez, creo que es la primera vez y me alegro mucho de tenerte acá en Asunción. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Un placer. Igual. Bueno, después de esto, hasta el próximo miércoles, Patria Soñada desde acá de Asunción. Se eleva de la gloria al reino, libre de atar.